¿Sabes? Dice el periódico que cada vez hay más personas que trabajan desde casa. ¿Desde casa? ¿Qué quieres decir? Pues eso, personas que trabajan para una empresa pero no van a la oficina. O van, pero hacen una parte del trabajo en casa. Yo creo que es una buena idea. ¿Tú crees que es mejor no ir a la oficina? A mí no me gustaría trabajar desde casa. Si tienes hijos, por ejemplo, es más fácil porque puedes estar con ellos y trabajar al mismo tiempo. Sí, eso es verdad. Pero también es importante separar trabajo y vida personal. Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero a veces es difícil conciliar trabajo y familia. Trabajar desde casa puede ser una solución para mucha gente.